FM。 Fuimos muy ingenuos. Fuimos muy ingenuos. Que está en boga el tema Menem, hemos rescatado diferentes audios de distintos estados de su vida para tratar de hacer un análisis de Menem y el menemismo, y a través de eso entender esta situación y, si se quiere, a la sociedad argentina. Acá tenemos un audio de Menem gobernando. Vamos al audio de Menem conversando con los miembros de la Corte Suprema. Y finalmente tenemos el audio de Menem liberado. Bueno, como podrás darte cuenta, esto es una joda. Bueno, buenas noches. Como ustedes ya saben, esto es FMI, Fuimos Muy Ingenuos, FM Patricios 95.5. ¿Cómo están mis compañeros? ¿Cómo están viviendo la fiesta de la reactivación? Excelente, yo no lo puedo creer, la verdad que cambió muchísimo mi vida desde hoy que me levanté hasta ahora. Se notó con mucha fuerza la reactivación. Hoy, en el Día de la Patria, estamos viviendo las fiestas anticipadas por Eduardo Duhalde allá por el mes de abril, marzo-abril, ¿no? Yo estoy un poco confundido porque no vi mucho movimiento, pero debe ser que hoy es feriado. Yo creo que el día fuerte de la reactivación va a ser mañana. Mañana, a la mañana empieza esto. ¿Qué opinás, José, de la fiesta de hoy? No, yo estuve encerrado en una casa haciendo un trabajo, pero también coincido con Emilio, no hay nadie en la calle, o están todos muertos, o no sé qué pasó, pero me parece que de fiesta no hay nada. Sí. Creo que estamos festejando todos por doble partida, por el fin de la recesión y la compra de Azul Televisión por parte de Daniel Haddad. Nuestro querido amigo, co-keeper, que siempre le decimos y le tiramos buenas ondas. Pero bueno, vamos a hacer la fiesta en Azul Televisión. Sí, pero antes que emprendas con Haddad, te... No, vos vas a emprender con Haddad. No. Como no. Siempre. No, esta vez no me toca a mí. Pero antes de que emprendamos, te quiero aclarar una cosa para los oyentes. Hay algo que confunde mucho a la gente. Ah. Que es tenemos este famoso chupacabra y tenemos un chupasangre también que reapareció, que es Shabram. ¿Por qué aparece Shabram? Hay una teoría. Menem necesita de sus amigos y de los muertos para ganar la interna. Y si los muertos y los amigos se pueden condensar en una sola persona, tanto mejor. Así que van a empezar a aparecer una serie de muertos célebres. Vieja tradición peronista de hacer votar a los muertos. Sí. No olvidemos que Menem, para ganar una interna, trajo a Rosas de Europa para que lo vote, especulando con que un muerto conocido iba a arrastrar al resto de los votantes muertos del PJ. Ahora, por ejemplo, van a votar también el Piojo López, va a votar... ¿Ese tipo de muerto? Por suerte a Perón le queda una mano, que va a poder votar. Ah, bueno. Inclusive el PJ le gana al radicalismo. Dicen que el PJ le gana al radicalismo porque tiene más piso electoral. El radicalismo tiene un piso electoral de 15%, el PJ al 20%. Al radicalismo le ganamos nosotros haciendo una lista hoy, ahora. Sí. ¿No? El tema es que debajo del piso el PJ también tiene votantes. No solo en su piso de cara. Podríamos hablar, si titulamos esto, podríamos decir el regreso de los muertos vivos. Como muerto tenemos a Shabram y como vivo podría ser Daniel Haddad. Sí, vivo Shabram. Muerto, vivo y rico. Me parece que el precandidato para el radicalismo es Leandro Enalem. Lo están haciendo unos injertos de sangre que, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo creo que los radicales no ganan ni que se borren todos los otros partidos y hagan una... Está bien. Una alianza con el ejército y el ejército tome el poder. Tampoco van a ser ellos los que gobiernen. Bueno, vamos a hablar de algo que sucedió en el transcurso de la semana pasada y que fue noticia en todos los canales. Y es la compra de Azul Televisión por parte de Daniel Haddad, nuestro querido Daniel Haddad, y bien ponderado, en sociedad con dos sujetos que se hacen llamar Benjamín Wisnowski y Fernando Sokolowicz. Ajá. Accionista 1 de Página 12, y otro amigo de Sokolovich no solo es accionista de Página 11, sino también es accionista del BAE, del InfoBAE, del periódico de Haddad y del periódico virtual de Haddad. Eso no se sabía. Eso es jugar a dos puntas. A mí esto es jugar a varias puntas. A mí sí, me gustaría que charlemos dos temas. Primero, ¿de dónde sacó el dinero Haddad? O sea, ¿cómo pasó, digamos, de ser un simple redactor a ser un zar de los medios? Me parece que es evidente, pero bueno, lo vamos a poner en escena acá. Y otra cosa, ¿qué se trae detrás de todo esto? ¿Qué vínculos puede tener con Menem? ¿Y qué jugada va a ser de aquí en más en víspera de las elecciones que se vienen para el marzo del año que viene? Hay dos figuras delictivas del Código Penal que nosotros no hemos considerado mucho. Se ha subestimado en Argentina. Una es la figura del coimero. Recién ahora nos estamos dando cuenta que hemos tenido el presidente con Menem a un gran coimero. Menem coimió a todo el mundo. Y la figura del extorsionador. Haddad es un extorsionador profesional. Ha extorsionado en su camino de ascenso al poder a todo el mundo. De ahí ha conseguido fondos o ha conseguido privilegios en concesiones. Ahora, si vos decís, encima de esto, que el extorsionador y el coimero son una alianza de poder y que trabajan uno para el otro, entonces tenemos una figura de ascenso indiscutible. Bueno, salió una nota importante el día domingo en el Página 12 que hablaba de esto que vos te estás haciendo, que estabas diciendo, en referencia al tipo de presiones y de extorsiones que fue haciendo Daniel Haddad. Y bueno, una de ellas, por ejemplo, es el caso del Correo Argentino en alianza con Jabrán, otro gran poderoso, sí, que no sabemos realmente si está vivo o está muerto. Bueno, no sé realmente, pero no me importa, yo estoy seguro que está vivo. Por ejemplo, Haddad extorsionaba diciendo que tenía videos pornográficos de ciertas personas, lo decía La Nata el otro día. O sea, por ejemplo, él te presionaba y te decía, yo tengo videos de vos acostándote con tal persona. Por ejemplo, entre tantas otras cosas. Pasámelo. Pero también... ¿Cómo salgo? También hay videos, o también se rumorea que Haddad tuvo un affair, un entredicho sexual con Samantha Farhat. Que eso es lo que lo tiene agarrado de las pelotas. ¿Quién no? Claro, pero... ¿Qué lo tiene agarrado de las pelotas? ¿Samantha Farhat? ¿Haddad? Mirá si no te hubiese agarrado las pelotas el tipo. ¿De qué podría ser dueño, por ejemplo? No, menos mal que está alguna provincia. No va a ser una presión esa para Haddad, me imagino. Te manda un mionca y aparece en un honka el otro día. Te chupó el chupacabra. Bueno, pero esa es una de las tantas relaciones. Otra muy fuerte es la que lo vinculaba directamente con la Secretaría de Inteligencia del Estado, la CIDE, y con el ex Carapintada o Carapintada devenido en democrático Aldo Rico. Bueno, según esta nota, a este tipo se lo está vinculando con ex represores, sí, actualmente, sí, con gente del gobierno menemista, con el mismísimo Menem, sí, con grandes empresarios, digamos, con la cúpula delictiva y mafiosa del Estado. Sí. Entonces, de ahí uno puede deducir cómo es que este sujeto pasó de ser un simple redactor de la revista Somos a ser un zar de los medios. Bueno, también yo me había enterado en algún momento de la presión que ejerce junto con Menem, y cuando De la Rúa era intendente de la Ciudad de Buenos Aires, es que Haddad se hace de la radio FM 10. De la ciudad. Ah, FM, la FM municipal. La FM municipal iba a tener la frecuencia 710. Bueno, ahí extorsionó también, ahí aplicó la extorsión. Dijo que iba a sacar, a relucir, una serie de coimas y una serie de cosas que habían pasado en la municipalidad. Entonces hizo que De la Rúa en ese momento se echara para atrás. Claro, cuando De la Rúa asume, quiere investigar esa concesión bastante extraña y extorsionada De la Rúa. Bueno, obviamente, para que haya un extorsionador, tiene que haber alguien que pueda ser extorsionado. Y en este caldo de cultivo, donde son todos delincuentes de alguna u otra manera, un extorsionador hace pata ancha. Bueno, ¿qué va a pasar con Azul Televisión en víspera de las elecciones que se vienen? Bueno, más azul que nunca se llama ahora el... ¡Saúl! Sí, como dijo la Nata. Carlos, Azul... Azul te, Saúl TV. Saúl TV. Yo decía más azul por el tema de la policía. Yo lo que creo... bueno, tiene que ver. O sea, yo no soy de mirar mucho Azul Televisión, pero me imagino que el único que va a quedar es Grondona. Y alguno otro más. Chiche es probable que quede porque tiene también un programa bastante largo en la AM10. Bastante malo. en 710, no sé qué AM es, bueno, la Radio 10 de Haddad. Tiene un programa bastante extenso ahí, Chiche. La radio, donde realmente se luce. La radio, para escucharlo. La radio bien y ponderado Diego. El Diego, ¿no? El Diego de los medios. Sí, por ahí, para tirar un dato de lo de Haddad y ir dándole un cierre, está el planteo de que Haddad no va solo a comprar ese canal. Tiene inversores fuertes. Y el hecho de que haya inversores interesados en que Haddad compre en Canal 9 es porque la gente dueña de los medios económicos está muy interesada en seguir teniéndolo y seguir robando. Y qué mejor que tener un tipo como Haddad que te deforme la opinión pública, que te genere confusión, que tiene cortina de humo constantemente, para que en un marco de movilización social la gente por lo menos se confunda un poco más. O sea, es muy útil Haddad en el sistema. Yo lo que no entiendo es cómo la gente le puede creer a Haddad. No lo entiendo. ¿No se da cuenta por ahí la gente que Haddad responde a ciertos intereses, que el programa ronda en eso? Cuando así la gente que le cree, porque la gente como genérico no, gran no gente, le cree. Gran cantidad de gente le cree. De hecho la Radio 10 y Mega ganan su franja horaria todo el día. Sí. Claro, igual Mega no tiene nada de contenido, digamos. No tiene ningún locutor, periodista o algo que se manifieste a favor o en contra de algo. Nada tiene más avances y tiene publicidad, sí. Tiene publicidades, bueno, sí. Pero, por ejemplo, programas informativos tiene, ¿no? No tiene. En la AM10 sí. Bueno, después vamos a ver cómo cerramos el tema de Azul Televisión. Señor ministro, ahora que el Estado argentino está en un proceso de reconstrucción, ¿con qué le van a pagar a los acreedores? Bueno, eso depende. A los acreedores internacionales le vamos a pagar en dólares y a los acreedores nacionales le vamos a pagar en pesos. ¿Y a los jubilados y estatales, ministro? A los jubilados le vamos a pagar en estancieros y a los estatales en bucaneros. Maldición va a ser un día hermoso, pasaba el tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Estamos corriendo con el himno nacional de fondo, situación que a uno lo emociona mucho. A mí en particular no me emociona nada, le soy sincero. A uno nada más lo emociona. Más que nunca lo entendí, porque en el secundario que iba yo tenía problemas con los agudos, salía grave y me llegaban todas las palabras deformadas. Ah. Dignidad, Gloria, pues siempre pensé que era una mujer, ahora me doy cuenta que sí, que en realidad era una mujer, Gloria. En algún momento vivimos días de Gloria. Sí, ¿no? Y dejada de lado. Bueno, pero vamos con esto que es el Día de la Independencia, el 9 de julio. Nosotros no podemos estar afuera de esta celebración en este país absolutamente libre, independiente y soberano. Y vamos a hacer una comparación entre lo que fueron, lo que era la forma de vida de aquel momento donde se hizo esta declaración de independencia, lo que fue esa declaración de independencia y lo que es la forma de vida ahora en este momento. Vamos a hacer como una comparación. Si me acompaña, Saúl. Con bueno, esta última declaración de dependencia que fue el arreglo con el... con el FMI. Toda la tranza con el FMI, ¿no? Hoy podemos estar festejando eso, ¿no? El la día de la dependencia. Sí. Bueno, la galera fue el medio de transporte usado por los congresales de esa época. Ahora también usan galera, pero para sacar cosas. De la galera cuando llegan a un gobierno sin plataforma política. Sacan arreglos de la galera. Sí. Digamos, en aquella época sacaban conejos, ahora sacan otras cosas. Cualquier cosa. En aquella época, la galera era llevada por 4 caballos por malos caminos. Nosotros fuimos llevados por un solo caballo por el peor camino. Son coincidencias que se van dando. Bueno, también había carretas grandes. También había carretas, carros de madera que generalmente iban en caravana. Nosotros tuvimos una sola carreta que fue de la Rúa, y si bien era de madera, lo que pasaba es que él no iba de caravana, el que iba de caravana era Menem. Bueno, con respecto a la población, esta estaba dividida entre blancos, cobrizos y negros. Ahora sigue existiendo la misma división, blanco de la Policía Federal y Provincial, cobrizo, que son los que cobran en la plaza y en las calles, y negros, que son aquellos a los que se le presenta un futuro negro. Lo que está pasando ahora también es que se ha hecho una fusión y tenemos las tres características en una. Los negros, que son los blancos, los que terminan quedando cobrizos. Y si bueno, pobre. Pavada de mutación, ¿no? Sí. Bueno, si vamos a hablar de casas, la particularidad era que las casas tenían los techos de tejas. La particularidad ahora es que no solo el techo, sino que la casa completa, el barrio, la ciudad, es ya no solamente de Texas, sino de Kansas, de Miami, de Chicago. Washington. Claro, de todos los lugares. Entre otras cosas, lo que se discutía en el Congreso de Tucumán era la forma de gobierno que se iba a establecer de inmediato. Sí. A partir de, digamos... Está bien. Entonces, bueno, se dispararon propuestas. Ahora se dispara a los que tienen propuestas. Como Alfonsín. Se le dispara a lo que tiene propuesta, exactamente. También se dispara. No, pero Alfonsín no tiene ninguna propuesta. Alfonsín inventó un atentado en Chascomús y se las tomó a París. Se fue para allá. Alfonsín tenía propuestas, pero. De que se fuera. De que se fuera. Dijo, ¿cuál es la ciudad más linda y más cara para ir? Y bueno, fue a París. Bueno, ¿qué más bueno, pasó en esa época, Saúl? Hubo una propuesta de Belgrano que fue defendida por la mayoría de los congresistas, llamados estos arribeños, que eran los que descendían de las provincias del norte. Bueno, ahora los que descienden de estas provincias, Menem, Rodríguez A, Sadi, se los llama arribistas, no ya arribeños, pero parecido. Bueno, de arribistas sabe Rodríguez A, sí, porque bueno, lo arrimaron todo, varias veces. Todo, todo. De abajista también, porque sabía estar abajo. ¿No? Estadistas. Bueno, de cuatropatistas. Por último... Por último, lo que proponía Belgrano era crear una monarquía constitucional con un rey inca. Ajá, bueno, la idea era que gobiernen los incas, y eso es algo que no se logró en aquella época, pero sí se logró en esta. Con los radicales tuvimos en el gobierno a los inca paces. A través del PJ nos están gobernando y nos han gobernado estos incansables ladrones. Nosotros mismos a la hora de votar somos incautos. Y si quieren el rey de los incas, lo tenemos a Menem, rey de los incalificables. Todo en él es inca, y sobre todo las incalculables fortunas que le robó al Estado. Bueno. Eso sería todo. Hoy vamos a hablar de la guerra, chicos. Por la terrible situación mundial que se está viviendo en este momento. Y vamos a empezar haciendo un poco la historia de la guerra. hay cuatro clases de guerras. La guerra de las galaxias, la guerra de los roces, la guerra fría, que comenzó con el célebre Walt Disney, y la guerra sin cuartel, que es la guerra de los soldados pobres. En la guerra, chicos, se tiran bombas. Y hay muchas clases de bombas. La bomba tucumana, la bomba chita y la bomba de crema, entre otras. Ahora, chicos, a pesar de que la guerra es algo terrible, hay gente que hace apología de la guerra. Hay gente que como que está convocando a que haya guerras. Digo, desde el punto de vista nominal. Pero no, señorita. ¿No? ¿Y entonces qué hacen Juan Luis Guerra, Maximiliano Guerra y Miguel Ángel Guerra, Que tuvieron un enfrentamiento con Mercedes Paz y el Paz Martínez. Ellos tuvieron la culpa de esta última guerra. Ellos tendrían que estar presos. Porque no hay que ir a la guerra, chicos. Y esta es una guerra muy dura. Es una guerra santa, que la pelean hasta los santos, quiere decir. Todos los santos. Fíjense qué desastre. Sansón, San Eti, San Nela y Santiago del Estero. ¿Cómo ya hubo una gran guerra santa acá? Que se peleó contra Santucho. Esa era una guerra necesaria. Pero esta no. Hay que contribuir a la paz, chicos. Hay que buscarla. Hay que levantar la vieja consigna de los hippies. Paz y amor. De John Lennon. Que dice, imagina un mundo mejor. Paz y amor. No woman don't cry. No woman don't cry. No. Señorita, tiene un porro. Se está fumando un porro. Bueno, ahora que ya hablamos de la guerra, también vamos a hablar de la merienda. Tráigame la merienda. Tráigame la merienda. Señorita, siempre se porre y se nos come la merienda. La guerra, la hambruna y nos deja sin nada. Vamos a seguir hablando de la guerra. La primera fue la que disputaron los elefantes dorados y los duendes que se esconden en los rincones. Esos que a la noche me chistan y no me dejan dormir. No está mal que los elefantes los hayan perseguido con insecticida, aunque los duendes los hayan esperado con vermut y papa frita imitando a Tato Bores. Señorita, está totalmente drogada. ¡Bob Marley! ¡No lo puedo creer! ¡Vino Bob Marley a mi clase! Señorita, no está Bob Marley. ¡El negro Rada! ¿Qué negro Rada, profesora? ¡Guillermo Tell! Está totalmente perdida. Así no se puede aprender, che. ¿Así que no se puede aprender? Entonces, vamos a terminar la clase acá. No voy a permitir que unas ardillitas como ustedes con las orejas gigantes y los ojos rojos me digan lo que tengo que hacer. ¿Pero qué ardillitas, señorita? ¿Por qué se droga? Genio, ella arruina la vida. ¿Qué arruina la vida ni arruina la vida? Les paso lista y se van. Pepa Martín, Pipeta Santiago, Diego Papa, Tacara Fumata. Acá, señorita. Juan Pedro Fasola. Acá. Juan Pedro Fasola, a usted le voy a decir una cosa. Dígame. Juan Pedro Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas de verte, tenemos todos acá. Le está diciendo la canción de los piojos de nuevo. Fasolita, querido, te quiero ver, te quiero contar lo mal que se vive, lo bien que se está. Allí no se puede. ¿Qué no se puede? ¿Qué no se puede? Les voy a dar unas tareas para el hogar y se van. Anoten. Traer para la próxima clase papel de cigarrillo para armar. Piedras, que yo les voy a decir dónde se consiguen. Y una tuquera que no es la de hacer los tucos. El que no viene con esto a la próxima clase, no entra. A no ser Que venga con vos, Marley o Valderrama. Pasaba el tema Religionaré de Romanticistas. Las siguientes empresas a las que le interesa el país presentan a Baby Echepar en El Zurdo de las 10 de la noche. Bueno, como no hay empresas a las que les interese auspiciar un programa de extrema izquierda, Baby está saliendo sin auspiciantes. Adelante, Baby. Bueno, muy buenas noches, todos oyentes, nuestros oyentes de FM Patricios. Como todos los martes a las 22 horas, vamos a plantear temas serios, temas de izquierda, temas que comprometen a la gente, temas zurdos, temas bolcheviques. Y no hay empresas, pero no hay empresas es una característica del programa. Acá vamos a... Ah, me había olvidado de presentarte, mi columnista y camarada Rojo Villa. Buenas noches. Le dije que no me gusta su nombre, Baby. Es muy llano. Vamos a tener a Rojo Beach con nosotros todo el programa. Bueno, vamos a ir a los oyentes. No obtengo remuneración por este programa. No. Vamos a ir a nuestros primeros oyentes. Vengo por el pueblo. A ver, vamos a la línea 1. ¿Ve quién está? Hola. Hola, ¿qué sé? Sí, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué haces, Baby? Sí, te escucho. ¿Cómo es tu nombre? Darío. Darío, ¿de dónde sos? De acá de Lanús. de Lanús. Ah, Lanús hay muchos problemas sociales, hay muchos cortes de ruta, mucha hambre en Lanús. ¿Cuál como es toda tú? La República, ¿qué pasa? Baby. Estamos podridos acá. A ver, Rojovich, un minuto. Estamos podridos con los negros esos que cortan la ruta. ¿Cómo con los negros que cortan la ruta? Sí, lo que pasa, chabón, que yo no puedo laburar, ¿entendés? Hay que matarlo a todos, está bien, hay que matar. No, lo que está diciendo está equivocado. Cortale, baby. Acá hay otros problemas que no tienen nada que ver con esto. ¿Cómo estás diciendo que los negros cortan la ruta? Ya lo que pasa, chabón, yo no puedo llegar a la URA, hay que matarle. Yo estoy con Franchotti, ¿sabés? ¿Vos estás con Franchotti? Sí, me parece bárbaro lo que hace, chabón. Tenemos un fascista en Lanús. Otro más en Lanús. Otro más que no respeta al otro, que no es solidario. Vamos a cortarle porque... Pero... ¿Escuchás Radio 10? Abajo. No, ¿sabés lo que pasa? Estoy podrido, negro, hay que matarlo, ¿eh? Ah, bueno. No, basta. Rajalo basta, de aire. Sí, basta, fuera. Otro más. Otro llamado más. Espero que no sea de Lanús. Espero que sea de Merlo este, por lo menos. Déjame que yo lo reviento. Acá el camarada Rojovich está hablando pavadas. Hola, ¿sí? Hola, baby. Sí, ¿cómo es tu nombre? Felipe, acá de La Recoleta. Felipe de La Recoleta, bueno. Sí. Se la recome. Bueno, mira, estoy un poco indignado, estoy un poco caliente y discúlpeme por mi expresión. Realmente estoy podrido de los negros que viven en Plaza Francia. Otro más. Me tiene realmente podrido, no salgo al balcón y veo a esos negros ahí en Plaza Francia. ¿Dónde vivís, Felipe, vos? Se vive en Sudáfrica por la cantidad de negros que ve. No, ¿dónde vivís, Felipe? Todo negro. Bueno, por este momento, están haciendo una reforma en el country, estoy viviendo en un hotel Alvear. Pero realmente no puedo salir al balcón, no puedo disfrutar de la belleza evidentemente, de Plaza Felipe, Francia. Tenemos acá oyentes del zurdo de las 10 de la noche, tenemos acá otro cerdo burgués. No, pará. Una bosta burguesa. No. Recoleta, de Barrio Norte. Bueno, sí. Me parece que vos sos uno de los tantos que te quedaron más de 100 mil dólares en el corralito, no, que salís cuando te tocaron el no, culo. No, por suerte tengo la plata afuera. ¿Quién votaste? Disculpame, baby. ¿Me puedes decir a quién votaste? Pará, disculpame. ¿Vos de qué carajo me estás hablando? ¿Vivís hablando de la libertad de expresión o me dejás hablar? Te estoy diciendo que me están molestando los negros que viven en Plaza Francia. Cortale, baby, cortale. ¿Me querés cortar? Yo no hablo de la libertad de expresión. No me corté, te pido por favor, no me corté. ¿Se puede llegar? ¿Se está ligando la conversación con... Cortale, baby. ...con el de Lanús? ¡Escuchame, baby! No cortaron la conversación de Lanús, Rojovich. ¿Por qué me cortás? Hay que echarlo, van a tener que rodar. Yo te estoy hablando de los negros, que salgo al balcón y veo... Quiero ver verde y veo negro. Evidentemente acá no tenemos esa gente. ¡Hay que meter Itaca, baby! Ustedes dos no engrosan lo que es el índice... Voy a meter en el culo una Itaca. Sos un zurdo de mierda, baby. Sos un zurdo de mierda. Ustedes dos no engrosan el índice de porcentaje de votantes de Patricia Walsh. Seguro que no. Aguante Menem. Bueno. No, como siempre, vamos a ir terminando este programa porque los fascistas argentinos están en todos lados, en el Gran Buenos Aires, en la Recoleta. Ya no se puede más. ¿Y se fue? Y nuestros camaradas no llaman nunca. ¿Qué hay que hacer? Acá hay que estatizar, como dijimos la otra vez. Hay que expropiar las empresas. Hay que cortarles a estos tipos, no solo cortarles la comunicación, sino la cabeza. Yo digo una sola cosa. ¿Para cuándo la reforma agraria? ¿Cuándo? Vamos a plantear la reforma agraria seriamente y vamos a plantear el tema de la distribución de los medios para no darle cabida a este tipo de gente. ¿Te querés ir despidiendo? Yo los quiero matar a todos. Rojovich, como siempre, es amigo. Me voy a ir despidiendo. Pasó otro programa más, un poco más tenso que los otros seguramente, pero bueno, nosotros como la izquierda representativa de los medios, Baby Checopar, quienes habla como la izquierda representativa de los medios, va a salir a defender todas las marchas y todas las cuestiones que nos caracterizan. Quiero cerrar con lo de siempre. Quiero decirles que soy Baby, el zurdo de las 10 de la noche, que tengo una mujer que milita en el Partido Obrero y 5 hijos piqueteros del Aníbal Verón, que hago este humilde programa. Y disfruto de la censura de prensa del Estado comunista, como siempre lo vengo diciendo. Poseo un par de alas que me dio Lenin para bajar a la tierra y expropiar los bienes de los capitalistas que lograron a costa del pueblo. La otra noche me fui. Quiero decir, para finalizar, que soy... ¡Po! Hasta la victoria siempre. Bueno, seguimos en esto que fuimos muy ingenuos por la 95.5 FM Patricios. Voy a tirar los teléfonos al aire a ver si alguno lo agarra. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros y bueno, si quieren participar y opinar acerca de los temas que se tratan acá en el programa. Tomen nota, 4911-0657 o 4912-6666. ¿Qué pasó recién por acá? El email, Emilio. ¿El mail cuál es, Luque? El email es fuimosmuyingenuos@hotmail.com. Yo recién me fui una escapadita, me fui a la cocina a hacerme un cafecito, 10 minutos. ¿Qué pasó en el programa? No sé qué pasó. Creo que se coló tu programa. Se interfiere. Ah, ¿se tildó? Una antena muy fuerte tiene. Bueno, Emilio, ¿vos qué tenés? Yo tengo un informe realizado en base a los últimos acontecimientos que azotaron a nuestra Patagonia. Y bueno, ante la duda, viste, que si es chupacabra, que si es un ratón colorado, que si Yabrán está vivo o no. ¿Qué variantes? Todo tiene que ver, me parece que es todo lo mismo. La Patagonia, la Patagonia rebelde no tiene nada que ver con los últimos acontecimientos, ¿no? No, me parece que no. Bueno, me tomé el trabajo de ir a entrevistar diferentes personalidades y realizar un informe, a ver si nos queda un poquito más clara la situación. Los monstruos mitológicos, criaturas fantásticas y demás malformaciones que azotaron desde el principio de los tiempos a diferentes sociedades fueron víctimas a su vez de las determinaciones científicas que los encasillaron bajo el epíteto de creaciones de la imaginación humana que aparecen en fuertes momentos de crisis. Como esta definición no se ajusta a la realidad argentina del momento, o sea, de ninguna manera puede ser esto efecto de una crisis, una alucinación. Para darme un segundo, Emilio, esto no puede ir así seco. Todo tiene que ir con misterio, con drama de fondo. Entonces voy a cambiar el tono de la voz. Ahora sí. Si no, yo me sentía como desnudo. Faltaba algo. ¿Por qué no lo pensamos antes? Porque surge el momento. Nos juntamos media hora antes. Bueno, les decía, los científicos calculan... Disculpame, Emilio. Antes que nada, antes de seguir con esto, nosotros no tenemos ninguna intención de herir la sensibilidad de aquellos miembros del club Amigos del Chupacabra. A ningún chupacabrista. Bueno. Tenemos intención de destruir, en realidad no debería, pero bueno. Como decía, los científicos se han gastado su tiempo en encasillar a estas criaturas mitológicas bajo el epíteto de creaciones de la imaginación humana, que solo aparecen en fuertes momentos de crisis. Como esto no es una definición que pueda ajustarse a la realidad argentina, fuimos a preguntarles a diferentes personalidades que tienen una visión crítica sobre la sociedad. Por ejemplo, ¿qué nos dijo Luis Patti? En Escobar pasó lo mismo en alguna vez. Eran cuatreros al final que robaban las menudencias para revender en el mercado negro, pero los limpié antes de que el tema pase a mayores. Eso dijo Luis Patti. Daniel Haddad dice, es la viva representación de la reforma agraria. Se va la riqueza de los campos y nadie sabe dónde. Yo lo veo como un presagio de lo que viene si no empezamos con la mano dura. O sea que Daniel Haddad quiere matar... No entiendo. Esto es muy abstracto para mí. Aldo Rico dice, algún zurdito drogado que no tiene nada que hacer y quiere llamar la atención de cualquier forma. Son las explicaciones que estos analistas de la realidad le dan al fenómeno del chupacabra, ¿no? ¿Qué dijo De la Rúa? De la Rúa, cuando fue consultado sobre el chupacabra, dijo, ¿el chupa qué? No sé, yo no me enteré de nada, dice. ¿De qué partido es? Me preguntó. Y me dice, ¿para que le pregunte a Hito? Y te contesto. Mariano Grondona dice que el chupacabras es un animal mitológico el nombre viene del latín chupus, que significa alucinaciones causadas por el consumo de alcohol, y cabrus, que significa amoríos rurales. Como siempre... Los amoríos de Grondona con Gisela Marciota deben ser. Como siempre, Grondona habla mucho y no termina de contestar nada. Y Menem, que últimamente está hablando y cada vez más, dijo, esto sin duda es un producto de la incompetencia de la dirigencia de hoy. Los que están al mando no saben qué hacer y estos son los resultados. Esto no hubiera pasado durante mi virreinato, dijo. O sea, le atribuyó al gobierno de la Rue, el de Duhalde, los fenómenos este de chupacabras y todas las cosas que van desapareciendo del sur argentino. Bueno, nada más que esto tengo por ahora. Yo sé que esto no clarificó nada, embarró un poquito más el campo, pero bueno, si los que saben no me saben explicar, yo no sé de dónde sacan información ya. No, bueno, pero abre un poco la perspectiva, qué sé yo. Nos vamos acercando un poco más a la temática, pero lo que podemos hacer ahora, vamos a hacer descansar un poco la gente por un ratito de nuestra presencia. Bueno, dale. Se largó la maratón del mandato de los radicales. Se vuelve a correr una maratón en la que todavía no llegó nadie. Ahí largan Irigoyen, Illia, Alfonsín y De la Rúa. Cabeza a cabeza, picó en punta Irigoyen. Abandona, abandona. Irigoyen abandona. ¿Qué le pasó? Le agarró la depresión. Abandonó Irigoyen, se retiró antes porque le agarró la depresión, pero siguen Illia, Alfonsín y De la Rúa, van a un ritmo lento, creo que se equivocaron el camino. Sí, sí, se equivocaron el camino. Para que abandone Illia, ¿qué pasó con Illia? Venía lento, como una tortuga, y decidió dejar la carrera. Le agarró un tirón. Lo agarraron a los tiros. Bueno, ya abandonaron Irigoyen e Illia, pero todavía queda Alfonsín y De la Rúa. Los radicales están esperanzados de que alguno termine la maratón del mandato. Los victorean, parece que abandona Alfonsín. ¿Qué pasó con Alfonsín? Se agarra la pierna, la tiene como hinchada, como inflamada. Entonces, una inflación. Guarda que Alfonsín le agarra una inflación y abandonó Alfonsín. Queda De la Rúa. Vamos a un auspiciante. Lea el diario de Irigoyen, el único diario donde está todo bien. Lea diario de Irigoyen y felices Pascua. Seguimos con la carrera. Sigue solo De la Rúa. Se lo ve cansado. Se lo nota como perdido. Parece que no llega. Ah, pero yo esto no lo puedo creer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le traen un caballo. ¡Ah, sí! ¡Acá lo veo! Le entré en un caballo para que termine. ¡Ahí se sube! ¡Sigue De la Rúa a caballo! ¡A ver si llega! ¡A ver si llega! ¡Lo veo mal! ¡Anda mal! ¡Se lo ve con un déficit! ¡Se cayó! ¿Qué pasó? Le tiraron un corralito y se cayó. ¡Ya lo escucharon! ¡Se chocó un corralito y se cayó! ¡Ahí se revuelca! ¡Está mal! ¡Se lo ve delicado! ¿Cómo está? ¿Cómo es el estado de la Rúa? Es un estado muy delicado, un estado de sitio. Parece que abandona. Sí, sí, abandona. También De la Rúa abandona. Esto es triste para el centenario partido. Abandona De la Rúa también. Lo volteó un corralito y ningún radical pudo terminar la maratón del mandato. Espero que el año que viene no se anote ninguno. Bueno, yo quería sobre este último bloque de reflexión hablar muy cortito para empezar del tema del aumento de 100 pesos que habían arreglado con las empresas privadas para con sus empleados. Y voy a hablar de mi caso personal. Me encuentro con el recibo de sueldo donde me suman 100 pesos por ley no sé cuánto. Ley 1.4 punto no sé cuánto. Sí, una ley. Barra 2. Me suman 100 pesos. Inmediatamente abajo me descuentan 56 de presentismo. Que nunca me lo habían cobrado porque yo no cobro por día. Yo cobro por lo que trabajo, ¿no? O sea, soy como trabajador independiente, ¿no? No es que tengo que estar todos los días. O sea, el día que no trabajo, pierdo plata yo. Y me descuentan 34 pesos más de no sé qué retención del por qué ley. En sí no me los pagaron, eso quería decir. Así que seguramente le va a pasar a todos los que esperaban cobrar los 100 pesos esto que habían arreglado el gobierno con las empresas privadas. Para ampliar el caso de Emilio, para ver si hay más casos como esto, vamos a decir a nuestros oyentes que si les pasó algo similar, que nos escriban a fuimosmuyingenuos@hotmail.com. Que nosotros vamos a hacer la denuncia, claro, acá, al aire. Claro, vamos. Todos aquellos si que le haya pasó a él, le puede pasar a cientos de más. Claro, si todos le, aquello, si le pasa a él, que le pasa a todo lo todos peor, imagínense. Todos aquellos que esperaban un aumento de 100 pesos, como lo dicta la ley, que se firmó hace 2 semanas, y hayan tenido este tipo de canalladas como Emilio, que se comuniquen a fuimosmuyingenuos@hotmail, que nosotros acá al aire vamos a hacer la denuncia. Bueno, le pasó a todos mis compañeros de trabajo, pero yo iba a decir otra cosa. Yo realmente no esperaba el aumento, pero lo vi y digo, bueno, 100 pesos. Y atrás vi los 54, podríamos, los 36. Podríamos hacer Fuimos Muy Ingenuos investiga, tipo sí. Telenoche. Asegúrense que no va a haber uno solo que haya recibido los 100 pesos de más. Sí, sí, yo hablo por mí, ¿no? Porque me pasó a mí y lo vi en mi recibo de sueldo, pero no me va a pasar a mí nada más, que eso quédense bien tranquilo. Que de último que escriba uno que haya cobrado esos 100 pesos. A ver si hay uno que lo haya cobrado. Claro, o que llame al 4911-0657 o 4912-6666. Es como una cuenta de sumar y de restar donde termina en cero. De manera bueno, perfecta. Las leyes, la ecuación perfecta. Sí. Las leyes de flexibilización. ¿Lograr cero? Las leyes de flexibilización laboral son las que permiten este tipo de cosas. No va a pasar solo lo que le pasó a Emilio, sino que tiene la posibilidad de hacer despidos. Aquel que cobraba 500, lo van a despedir, lo van a tomar por 400 y le van a sumar esos 100 pesos. En definitiva, va a seguir cobrando lo mismo. Y bueno. Están llamando por teléfono. Sí. ¿Alguno de nosotros se va a levantar a atender? Sí. Algún día vamos a hacer un raconto de lo que se modificó con las leyes de flexibilización laboral y sí. Lo que pasa después para el trabajador. Chanchadas como esta, por ejemplo. Pero bueno, Cote, ¿vos qué tenés? Mira, yo tengo una noticia, siguiendo el hilo un poco de lo que hablamos la semana pasada, de la masacre del puente Pueyrredón. Dos personajes que están estrechamente involucrados en el asesinato de Maximiliano Costec y Darío Santiago. Franchotti, asesino. Y el otro es el sargento Leiva, de la primera de Avellaneda, también que responden a Franchotti. La casualidad de todo esto es que justo en la semana...